¿Cómo entienden la detención de ustedes, la persecución al partido con esta falsa bomba? Ahora lo que está pasando con Correpi también, que los amenazaron y que hoy Burrich le dijo a Verdú que estaba mintiendo. ¿Cómo ven la persecución a los partidos de izquierda? Te lo resumo en dos palabras, en una oración: es un plan de guerra contra los trabajadores. Es un plan de guerra. Y se han ensañado con nuestro partido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos luchando. O sea, nosotros nos ponemos al lado de un trabajador que pierde el trabajo y que encima lo reprime. O sea, no están reprimiendo solamente a trabajadores, están reprimiendo a los hijos, a la familia. No tienen alma, diría yo, no. Y uno estando en prisión sabe por qué estuvo en prisión. Sabe por qué estaba en prisión. Y cada vez está más llena la prisión. Y me decían, chino, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Acá no lo cambiamos más si no cambiamos el sistema. Por eso nosotros vamos a seguir luchando por nuestro reclutamiento. Lamentablemente no podemos estar hoy en el INTI. ¿Sabes con qué dolor me da a mí no estar en el INTI? No estar en el Posadas, ahí apoyando a los compañeros. Yo no puedo acercar a una cuadra de una marcha. Entonces te da bronca. Pero hay momentos que tenés que luchar. Y eso es lo que nos mantiene en pie. ¿Cuál es el objetivo de criminalizar la protesta? Sería que el ejemplo de decir, bueno, si tenemos detenidos de 14, del 18, va a ser lugar a todas las personas que quieren manifestarse en contra de otra ley que quiere impulsar el gobierno, este paquete de ajustes. Si tenemos detenidos así, como nos pasó a nosotros, que fuimos el chivo expiatorio del gobierno, después la gente que se va a movilizar, sí, y también los sindicatos, todos van a decir, bueno, va a haber detenidos, la política persecutoria se va a encrudecer. Ahí va a estar muy, muy duro, muy duro, muy, muy, muy duro. Se iba a discutir la reforma laboral ahora en febrero, ya para la pasaron para mayo, abril. ¿Qué piensan que van a hacer esas movilizaciones, si así fue la de la reforma provisional? ¿Cómo va a ser la de la reforma laboral? ¿Si hará más recrudecimiento por Sí, parte del muchísimo gobierno? más grande. Muchísimo Muchísimo más más grande. De alguna manera nosotros logramos con nuestra detención frenar un poco eso. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. O sea, después de lo del 18, la misma noche hubo un cacerolazo, tremendo cacerolazo, que los medios lo taparon. Y a las 4 de la mañana, para dispersar a la gente, volvieron a reprimir. ¿Ustedes recibieron balas de goma en la represión? Sí. Yo tengo 12 postas de goma. Tengo una en el ojo. Yo tenía los lentes. Había mucho sol. Yo tenía los lentes. No, porque no, no, porque se quiere interpretar de que uno va enmascarado a la marcha y no. Yo cuando hay mucho sol uso lentes, incluso lo tengo acá el mío. Me rompe el vidrio, una posta, me sacaron el ojo. Yo tengo un compañero, el Barba, que le sacaron el ojo de un piedrazo. Los policías tiraban piedra también. Me pega una en la frente acá y después tengo marcas. Acá me queda todavía. En total son 12. Y todas, una sola tengo abajo. Tiraban a la cara, tiraban a lastimar mal. ¿Y vos, Dimas, tenés? Sí, tengo 14, pero el torso para arriba, en la espalda, en el pecho, todo. Yo la hacía en la espalda porque yo cuando veían que te apuntaban, me daba vuelta a ver si me hacía en la espalda, porque si me hacen la cara me muero. Pero lo que decía también de nuestro compañero el Barba, no hay ningún imputado en la causa judicial sobre él, y hay varios que perdieron el sentido de la vista y no, eso no se investiga. Como que no hay esto, de pie de igualdad ante la ley. Y en la justicia, no se ve. Es la persecución política. Bueno, Torres solo procesó a dos policías, a Barizone, por lo del chico que atropelló, y al policía que gaseó. ¿Creen que el Poder Judicial está protegiendo al Poder Político y al Poder Represivo? Sí. Y están re Imagínate, influenciados. nosotros después de la indagatoria fuimos detenidos. Ningún policía después de la indagatoria fue detenido. Ese Barizone no era que había quedado detenido por los mensajes de WhatsApp de encubrimiento. Y si no. Yo tengo bala de goma, mi compañero sin un ojo. Se produce una batahola. Nosotros estábamos yendo para atrás, para atrás, para evitar eso. Pero en un momento, como te dije yo, se hace un sándwich. En el cual te tenés que defender. Porque ves un compañero que le pega a la policía un piedrazo en el ojo, ves herido de goma, de bala de goma, ves los gases, todo. Y yo me defendí con lo poco que tenía también. Pero me trataron de bueno, que este es un asesino, que lo quise clavar. No, el niño toco, cae por un piedrazo. Claro, lo que incrimina más que nada es la foto, pero por ejemplo, ni él ni yo lo tocamos. Incluso yo le digo a los compañeros, porque yo llego a estar cuerpo a cuerpo, llévenselo. Estaba al lado mío. Y después viene un muchacho que después me entero de qué agrupación es o qué sindicato es, que lo ayuda a los policías. No sé si se ve el video o la foto que arrastra para que se lo lleven y no le pase nada. De la UOM, creo que era. De la UOM, creo. Primero que decían que era un infiltrado, pero después dijeron. No, sale atrás mío. No, porque es contradictorio. Primero. Y yo le, en ese momento le grito, llévenselo, llévenselo. Y bueno, el muchacho ese lo ayuda a los policías. Incluso el policía dice que cae producto de un objeto contundente. Esa es una piedra. Si no hubiera dicho, vino Aracaki con los palazos y me puso un montón de palazos y yo caí. No, el tipo cae a una distancia lejos de mí. Sí, a unos 20 metros. Y después cuando yo avanzo, porque los otros estaban tirando, que estaban al lado de él, ahí es donde se produce la foto. Pero bueno, te la cuentan, te cuentan esa foto. No te cuentan todo lo que pasó atrás, de la represión que hubo. Lo del 14 tampoco te la cuentan. Cómo los gendarmes reprimieron, cómo empezaron a cazar gente. Una pregunta como abogado y militante. Hay una figura que ahora está resurgiendo mucho, que es la intimidación pública, que a ustedes también se la quieren aplicar. ¿Qué significa la intimidación pública para un militante político que encima marcha? Mira, ese delito es el delito que se refugió el Poder Judicial para que tenga el fuero federal, mucho más dócil al gobierno de Macri. Si fuera justicia ordinaria esto, sin intimidación pública, con todo lo demás, no pasaba nada. Pero se pone intimidación pública para que sea federal. Pero bueno. Y ya, eso ya es intimidación pública, se puede interpretar como mirar mal a un policía. Entonces es como, no sé, es tan genérico el espectro para que vos lo puedas llegar a determinar, que puede ser un montón de cosas. Es como tumulto. Tumulto al principio son tres personas saltando en una esquina, es tumulto. O sea, depende del nivel de persecución. Ahí se puede llegar a evidenciar el nivel de persecución que tiene el gobierno contra los militantes de izquierda o la izquierda. ¿Cómo enfrentar este gobierno ajustador, represivo, represor, como ya sabemos que es, y cómo enfrentar la mirada de los medios de comunicación que ustedes ya están estigmatizados, por decirlo de una forma? Nosotros tenemos que combatir a este paquete ajustador y represor junto con los trabajadores. La función que cumplimos es hacer tomar conciencia a la clase obrera y participar de la lucha junto a ellos, como lo hicimos con AGR Clarín, como lo estamos haciendo ahora en el INTI. Pues yo no soy trabajador gráfico, porque hay algunos que me quieren decir, por ejemplo, el típico racional dice, no, pero si vos no trabajas ahí, ¿por qué estás ahí? No, porque tengo que estar, pues yo soy un militante y voy a apoyar a los trabajadores. Entonces nosotros somos los que estamos al lado de los trabajadores y si tenemos que poner el cuerpo, lo ponemos el cuerpo, porque estamos conscientes de esa lucha. Claro, y la convocatoria, ahora, por ejemplo, es lo que se va a tratar de la reforma laboral, es manifestarse, estar en la calle y que sea por imperio popular, que sea esa estar en contra de esa ley, todo que se demuestre en la calle, cómo fue lo de la previsional y cómo va a ser la laboral, todo en la calle. ¿Y cómo ven la persecución de los medios por parte de los dos, a vos con tu pareja? Sí. ¿Cómo vieron esta persecución, esta estigmatización, por decirlo de una forma? Es una locura, esa estigmatización, ya mortificación es... Bueno, ya nos estamos acostumbrando igual. Y después hay una cosa que en Facebook, en un montón de esos lugares, los Twitter, trolls. Todo eso, que es una cosa que utilizan los gobiernos, que son pagos. Para prejuzgar, hay que estar en el lugar de los hechos. O sea, el troll inventa y los otros se enganchan a prejuzgarte y decirte es el asesino, que esto, que lo otro, los encapuchados, que los bombas molestados, que esto, y nada que ver. Claro, con respecto a eso, yo en Twitter, antes de presentarme en el juzgado, ya circulaba en Twitter esta premisa de sigue prófugo el abogado, militante, el peor. Y yo entraba a los perfiles y, no sé, tenía una o dos publicaciones, ¿entendés? Creado hace dos días, pero varios, y como decía el chino, se van metiendo gente real, ven nuestras caras, ven el diablo en persona, no sé. Mientras que atrás se están robando los jubilados, pero no ven a nosotros, los violentos, los encapuchados, los piqueteros, ¿no? Y en el caso de mi pareja, yo voy a iniciar acciones legales contra esas personas. Tengo los nombres de todos, porque yo le hago captura de pantalla a todos. ¿Por qué? Porque en el caso de mi mujer estaba por conseguir un trabajo. No la van a llamar. La perjudicaron en eso. Pusieron en riesgo a los nenes, tiene hijo de 9 años, de 10, y psicológicamente le afectó, porque ¿qué? Hay uno que ha llegado a decir que vamos a mandar a violar y a empalar. Ay, Dios. Ya es violencia de género, y así un montón. Yo te puedo mostrar todo lo que le mandan, hay más de 200 mensajes por privado amenazantes, de enfermos. Y encima, xenófobo. La mayoría empieza con peruana. O sea, es un ataque de xenofobia con palabras muy que le afectaron psicológicamente a mi pareja. Entonces yo voy a iniciar el juicio a cada una de esas personas. ¿Creen que se va a recrudecer este modo represivo del gobierno? Mira, con lo que pasó en Chulbar están legalizando el gatillo fácil. En mi imputación, en la nuestra, ¿sabes qué? Intima el poder judicial, está intimando al Poder Ejecutivo a hacer un protocolo ante estas manifestaciones. Porque dice como que fue muy al voleo, no había nada claro, no era transparente. Bueno, entonces intima. Y entonces ahí le da cabida libre para decir, bueno, se va a hacer esto, esto y esto, y eso es lo peor, pero legal encima. Así que no, sí, se va a... En este caso nosotros somos chivo expiatorio porque estamos procesados. Claro. No significa que porque estemos siguiendo el proceso en libertad no podamos volver a Marcos Paz y a Ezeiza. Y ellos cuando quieran imponer van a decir a la Kaki Dima los asesinos en la cárcel. Asesinos. O sea, muy muy muy muy peligroso eso. Vos, César, dijiste que por la detención de ustedes se bajó un poco esa intensidad represiva del gobierno y en esto de la reforma previsional, la reforma laboral. ¿Sienten que ustedes, además de un chivo expiatorio, fueron un significado particular para la clase trabajadora, sabiendo que también bajó la imagen del gobierno un montón desde diciembre? Soy consciente de lo que pasó y mi exposición mediática. He perdido laburo también, como he ganado amigos también. Es muy loco esto, ¿no? Y que como me han parado gente de la clase trabajadora y me han felicitado sin conocerlo. Por otro lado, me siento como rehén del gobierno. Pues donde quieran aplicar algo, me la van a aplicar la cárcel. Pero así todo, yo sigo luchando. Desde mi procesamiento, por mi desprocesamiento y por los trabajadores que en este momento están en la planta del INTI rodeándola. No puedo estar físicamente, pero estoy. Estoy con el Posada, estoy con los de Fanazul, con todos ellos estoy. Y lo voy a seguir haciendo porque tengo convicción. Así tenga que ir 14 años que me ponga el juez. A mí no me van a doblegar. Y yo tengo mi partido que me va a bancar a muerte. Y eso tengo convicción, y tengo convicción de que esto no va para más. Y muchos trabajadores están empezando a comprender lo que es este gobierno y lo que es el Estado cuando necesita ajustar al pueblo trabajador.